Estoy perdido en el camino, meses agotados sin hacer algo productivo. Cercano malgaste de lo que he producido, hasta que me dé cuenta de lo que habito. Solo depende de estar conmigo. Este silencio que cualquiera puede percibir, desorganizado pero con ganas de salir. Aquella persona que quiero que no me oigan, esta gota que provoco no me brotan orgullosas. Esto es lo único que me importa, un sueño que implora ser conquistado. Al no tener los medios se dificulta, pero no es excusa. Mi viejo me dijo morir en búsqueda de la fruta. Lo cotidiano que tiene que ser interrumpido. Demasiados meses aburridos, sin versos que quieran ser mostrados. Debido a los resultados tan parecidos al olvido, he transitado meses sin saber hacia dónde vamos. En aquellos solitarios tragos que nos entregamos, al melancólico estado de haber contado cuánto hemos mejorado. Quizás sea en vano todas aquellas madrugadas soñando. Quiero pensarlo desde otro ángulo del cuadrado. Aunque extraña que el hermano sé que estará rodeado en algún escrito sincero. Siniestro que nos iremos sin haber vivido nuestros sueños. Ese futuro parece que tenemos designado. Seguiré durmiendo con la cabeza de costado. Me comprometo que entregarme a la muerte del ego no fue en vano. Acercarme a aquellos anclajes penetrantes. Delitarse en cerros, hablar con las aves. Entregarme al solitario mero literario. Un sueño que se desintegra, que se abandona por inercia. La piel que se quema, el cerebro que se quiebra. Sentenciado a una pelea con sus marionetas. Despacio, tierra seca, montaña, yerba, auto que queman rueda, avioneta que no llegan a su meta. Llaves sin puerta, ratonera que son comida. Lentamente me llevan a mi propia muerte. El calor que se incrementa, un sueño que se frustra y se deja. Una lucidez que engaña y aparenta. La mentira que se prosiferan, metas se desintegran. Una angustia que calla mis palabras, una astucia que no se complementa. Una envidia que despelleja las mareas. La orilla no piensa en el humano que la desintegra. Tres días con la misma remera, paciencia que se agota, agotadora manera de supervivencia. Sendero serena, espera, esperar, espesa, espera y no llegar a lo que se desea. Se quieren las derrotas, siempre fui derrotado. La madera nunca me otorgó su creencia, otorgando mis mejores habilidades. Recuerdo que se quema, esquema que se complementa. Naturaleza drena en mi cabeza, se vuelca. Duelo que todavía no se afrontan de ninguna manera.